Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Te saludo y te acerco algunos comentarios sobre tu trabajo final del diploma, en el cual vos, bueno, traes una situación, traes la historia que tu compañera y vos pudieron vivir en relación a ser las anfitrionas en la escuela de un niño, Ángelo, con sus dificultades, con sus potencias, con su fortuna de haberse encontrado con un grupo que lo acoge y lo recibe, como vos decías. Y creo que en el relato que haces de la historia con Ángelo, de la situación de este accidente en el patio, se subrayan todo el tiempo las palabras amor, las palabras donación, la palabra cuidado. Creo que las tres palabras, lo amoroso, lo referente a la donación y lo referido al cuidado, están un poco en el centro de la dimensión ética del trabajo del docente, ¿no? Por eso qué interesante, porque muchas veces el sesgo, pensaba, ¿no? Para hablar de las personas con discapacidad en la escuela o en la vida, es el sesgo de la medicina. Entonces la mirada se medicaliza, se llena de términos ligados con los diagnósticos, con los tratamientos, con las precauciones necesarias, etcétera. Y bueno, y sin desmerecer lo que puede haber de valioso en esa mirada, lo educativo estaría hecho de un costado técnico y de un costado ético. Y creo que, bueno, esta mirada de pedagogía de las diferencias aparece bien expresada en tu trabajo cuando vos decidís volcarte hacia ese costado ético, hecho de gestualidades y hecho de intenciones y hecho de compromisos. Y pensaba en relación a esta donación, que cuando uno da en la enseñanza, cuando uno da en lo educativo, uno no pierde lo que da, ¿no? Como en la economía, si vos das 10 pesos, tenés 10 pesos menos, pero si vos das mirada, das contención, das cuidado, das amor, no dejás de tenerlo, sino que al contrario, casi que darlo es una condición para tenerlo, ¿no? Digo esto también pensando en ese hermoso libro de Daniel Berizzo que se llama ¿Qué clase de dar es el dar clase? Y en el que dialoga con este tipo de reflexiones. Bueno, te agradezco mucho tu escritura, tu trabajo, te felicito por el mismo y ojalá que nos encontremos en el coloquio presencial. No sé si tenés pensado viajar desde La Pampa hasta Buenos Aires. Ojalá que sí, y si no, será por internet. Te mando un abrazo.